mis calles, el mismo escenario. 30 años no cambiaron el barrio. Las mismas calles, el mismo escenario. 30 años no cambiaron el barrio. Las mismas calles, el mismo escenario. 30 años no cambiaron el barrio. Las mismas calles, el mismo escenario. 30 años no cambiaron el barrio. Llega el recuerdo, sueña y desea el final de este cuento. Un reloj anclado en sus días de lucha, retumban sus gritos, constante repulsa. Sujeto molesto, consenso y censura, el chivo expiatorio de una sociedad muda. Contienda distinta, idea que se anula. Aquí grande, libre, ya no hay más que una. Cuestión de principio, romper la burbuja. Moral cuestionada y leyes absurdas. La entropía que emerge, ruda, desnuda. El sistema peligra y entonces actúa. Tienen bien señalado el objeto directo. La amnesia y el olvido nos pasa factura. No siempre es más corto el camino más recto. Violencia que algunos llamamos tortura. De la dictadura para todo opresor, terrorismo de Estado. Homenaje, medalla, bandera en su tumba. Entre golpe y patada, y obvían preguntas. De loco por loco, y el tiro en la nuca. Querer es poder, si nunca habrá culpa. La justicia está ciega y sus ojos se inundan. Predica con normas y no disimula. Una paliza no compra silencio.